Al mejor estilo Ennio Morricone. Pasaba Los Desfachatados. Antes Atomicum, abrían con Fizz. Estaba Basónicos en el escenario. Atahualpa Yupanqui, aquí en la Plaza Próspero Molina. Es una gran oportunidad